Bueno, desde la comunitaria le queremos hacer llegar esta reflexión. Creemos que está más vigente que nunca nuestra lucha por el buen vivir. Queremos realmente que cada ser humano pueda transformar su entorno con felicidad porque eso es el trabajo. El respeto por el otro, por la naturaleza que nos cobija, es lo que afirmamos desde la cultura comunitaria. En estos tiempos de pandemia queda muy bien en claro que los trabajadores son los que ponen de pie la patria, las tareas de cuidado, las enfermeras y enfermeros, los agricultores, los maestros y claramente los trabajadores de la cultura, ya que sin arte sería muy gris todo, imagínense sin música, sin baile, sin el encuentro de los cuerpos en un abrazo infinito. Lo estamos viviendo en carne propia y vemos cómo el poder, ese poder hacer de los creadores no se detiene. Buscan mil formas para poder continuar creando, porque la cultura de los pueblos es un servicio esencial y está claramente ligado a la salud. Como está tu negocio de cercanía, pienso yo, que te brinda alimentos para el cuerpo, tenés el centro cultural comunitario, que nos alimenta el espíritu, el alma, algo tan necesario en estos tiempos, ¿no? Por más derechos para los trabajadores de la cultura popular y comunitaria, tenemos que luchar este día porque hoy no hay obra social ni aportes jubilatorios, como tantos otros trabajadores de la economía popular que claramente demuestran que en cada comedor está el pueblo organizado cuando las papas queman. Creemos que este día tenemos que seguir luchando por la igualdad de una vez por todas entre hombres y mujeres en las tareas de poner a rodar la vida, ¿no? Como si se dice claramente, a igual trabajo, igual remuneración, cosa que muchas veces no sucede. Y porque la humanidad se abrace y entremos todos en la misma mesa, sin explotación de ningún tipo, con libertad y poder creativo, porque ¿saben qué? Es eso lo que siempre nos quieren cercenar, el poder crear. Y en este día creo que tenemos que recordar a cada una y a cada uno de los que ya no están y que dieron su vida para que no haya seres de primera y seres de segunda. Y hay mucho por seguir. Creemos que la cultura comunitaria es una respuesta posible para alumbrar un mejor futuro.